de toda la actividad que está programada para la provincia de La Pampa en materia de teatro. Puntualmente, todo lo que sucede en la sala ATTP, donde se vienen dictando diversos distintos cursos intensivos a lo largo de este verano. A partir de mañana va a comenzar el intensivo de dramaturgia del trazo a la escena a cargo de Paula Santamaría, con quien tenemos el gusto de poder conversar en esta mañana a través de Radio Kermés. Paula, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos y por conversar un ratito con nosotros. ¿Ya estás en La Pampa? Sí. Llegué este sábado a Santa Rosa, así que ya estoy por aquí. Bueno, y me imagino ya con toda el entusiasmo, ¿no?, de poder comenzar el intensivo. ¿Es la primera vez que vas a realizar este tipo de talleres acá en la provincia? Sí, es la primera vez. Es un taller que con el cual yo he trabajado en Buenos Aires, pero aquí en Santa Rosa es la primera vez, así que con mucho entusiasmo para poder arrancar y ver cómo funciona el taller aquí. Uh-huh. ¿Con qué te encontrás cada vez que presentás el taller? Porque sé que tiene como mucho de experiencia personal, ¿no? Sí. Es un trabajo que más que nada, más que el ABC de la dramaturgia, es ver cuáles son los temas, ¿no?, para los que quieren escribir teatro o la primera vez que se aproximan a este género. Cuáles son los temas con los cuales uno quiere trabajar, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son esas obsesiones, esos temas que se repiten? ¿Qué queremos contar? ¿De qué queremos hablar? Y después darle la forma el propia del género, que es el diálogo, ¿no? Con lo cual siempre hay otro, siempre es un trabajo en relación. Eso es lo que hace interesante el teatro, ¿no? Uh-huh. Siempre se está pensando en un otro que le va a dar voz a ese texto. Entonces hay varias aristas con las cuales trabajar. Y siempre es muy rico porque justamente como son varias las aristas, hay muchos temas para tocar que aparecen en la construcción de ese texto, muchas uh-huh. cosas personales. ¿Cuál sería un punto de partida habitual? ¿Por dónde tratás de empezar siempre como la actividad? Yo arranco por un cuento o un texto que no sea teatral, un diario personal o un cuento que escribió otra persona o un cuento que escribió alguien, uno mismo, para sacarlo del género, pero para que ya haya una estructura y ver cómo funciona esto de traspasar algo, que yo escribí una idea, a un texto teatral. Y después, a partir de ahí, ya podemos jugar, improvisar textos, darles voces, hacer entrevistas, todo lo que genera, todo el material que uno pueda generar. Pero siempre se parte de algo concreto, de una idea concreta, para después ver cómo se construye ese texto. Bien. Hay todo como un desarrollo que lleva a que finalmente cada persona se quede como una especie de monólogo. Sí, o un monólogo, o una escena, o una idea, una estructura, no solo el monólogo, ¿no?, sino la estructura de ese texto. La idea es que en estos 3 días, que son intensos porque son 3 horas cada uno, terminemos con que cada uno tenga algo como el punto de partida. Puede ser una escena, un diálogo, un monólogo o la estructura de lo que quiere trabajar. Pero ese es el objetivo del taller, ¿no? Que cada uno se lleve un material para poder seguir después. Uh-huh. ¿Es necesario tener alguna experiencia previa o puede ir a alguien que por ahí, bueno, nunca se subió a un escenario, ¿no?, nunca participó de una obra de teatro, que no se siente ni actor ni actriz? No, para nada, no es necesaria ninguna experiencia, sí ganas de escribir y de entregarse a este proceso, pero nada más, no se necesita, tampoco se necesita una experiencia en la escritura, porque justamente es como una aventura, ¿no? Empezamos a ver cómo funciona este barco y seguimos en él, entonces la idea es que se acerquen todos los que tengan ganas de probar esta experiencia. Uh-huh. Y es fácil, digo, eso de el romper como esa esquematización que tenemos todos, ¿no?, por ahí, o no sé, o prejuicios o miedos, digo, ¿es fácil poder abrirse en ese sentido? Sí, porque como se parte de algo ya, de una estructura, de un cuento, por ejemplo, hay como una protección, no es que uno llega y dice, tengo que hablar de mí, de mis cosas. No, se parte de algo que uno está protegido, de algo que tiene ya una estructura. Y después uno ve hasta dónde quiere llegar con eso. Puede ser un juego, tratar de, por ejemplo, pasar un cuento a una obra de teatro, a ver cómo se hace, y escribir los diálogos simplemente. Pero eso va en cada uno. En general la gente se abre porque ya se entrega la experiencia, es algo muy placentero, la escritura en general. Entonces no está esa dificultad. Bueno, tuviste la posibilidad de recorrer muchos países, países de Europa, Estados Unidos también, y preguntarte, ¿no? ¿Qué diferencia por ahí encontrás, ¿no? en el teatro del exterior, del extranjero y el teatro en Argentina? Buena pregunta. En general, los temas son siempre universales, así que no hay tanta diferencia. Sí, por ahí en la forma, ¿no? En Estados Unidos se trabaja mucho con tecnologías, con proyecciones, con audiovisuales, con otro tipo de herramientas, pero en general yo creo que los temas que nos convocan siempre son universales. Entonces, se trata de descubrir el tema, la propia humanidad que hay en cada experiencia, y esos temas son para todos, así que no he notado grandes diferencias, solo en las formas, como decía antes, en la técnica, pero en general más o menos es lo mismo. ¿Y cómo ves en la actualidad el teatro nacional, el teatro argentino? El teatro argentino siempre fue muy potente, somos grandes productores de arte en relación al teatro. Eso se ve porque nos convocan de todo el mundo, hay mucha gente de afuera pidiendo dramaturgos argentinos o directores o actores. Siempre ha habido una gran potencia creativa en relación al teatro en Argentina, y eso es notable porque se produce con plata, sin plata, en lugares alternativos, en lugares comerciales. Siempre hay una ebullición en relación al teatro que es importante mantenerla y seguirla viva, ¿no? Porque creo que es una de nuestras grandes potencias para explorar. Vos sabés que lo hemos hablado muchas veces, sobre todo en los últimos años, ¿no? En contexto de crisis, y diferentes personas vinculadas al teatro han comentado justamente eso, ¿no? Que por ahí en esos contextos que son complicados de poder sobrellevar en el día a día para cualquier persona, es donde por ahí surgen otro tipo de herramientas, ¿no? Mucho teatro independiente, uh-huh. Pero que no se estanca nunca la cuestión. Sí, tal cual, inclusive con adversidades, como no tener dinero para llevar a cabo una producción. Bueno, no importa, la hacemos igual, lo cual esto no significa que no tenga que dar dinero, al contrario, me parece que está bueno que exista siempre recursos, que el Estado dé recursos para esto, porque hay un gran potencial. Pero sí, es como vos decís, hay una pasión medio innata que surge y bueno, vamos para adelante con eso. Pauli, si te pregunto qué es el teatro para vos. Bueno, para mí es justamente es pasión, si puedo definirlo de alguna manera, es la pasión también de volcarse al trabajo con otros, porque como dije antes, el teatro siempre es con otros, si no te gusta tirarte al conflicto, explorar, estar con otros, es imposible la teatralidad. Justamente creo que para mí es eso, es la pasión por estar con otros y a partir de ahí entregarse una aventura. Muy bien, bueno, estamos hablando con Paula Santamaría, dramaturga, que estará brindando taller intensivo en la sala TTP, 4, 5 y 6 de febrero. ¿Alguna recomendación para la gente que va a asistir al intensivo? Sí, quería agregar, no para los que van a asistir, sino que quería agregar que se está haciendo un sorteo, que el ATTP está haciendo un sorteo para un lugar de una beca completa. No sé si puedo pasar el número para sí, que claro. Llamen. Sí, sí. Bueno, el número de la TTP es 02954-623869 y ellos han abierto un sorteo para todos aquellos que quieran tener una vacante para el taller que empieza mañana. Muy bien, como una beca. Una beca completa, exacto. Ahí va. Bueno, Paula, un placer saludarte, haber conversado con vos en esta mañana. Me gustaría que puedas invitar a la audiencia a que participen del taller. Bueno, perfecto. Muchas gracias por llamarme y todos los que quieran sumarse, bienvenidos. Va a ser una hermosa experiencia. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Paula Santamaría, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés, Dramaturgia del trazo a la escena. Así se llama el intensivo que comienza mañana, 4 de febrero, 4, 5 y 6 de febrero, de 7 de la tarde a 10 de la noche, de 19 a 22 horas en la sala ATTP. Y si se meten en Facebook de ATTP, ahí pueden ver el tema de la beca, que comentaba recién Paula también y que ya nos ha mencionado en alguna otra oportunidad Magalí Gijena, ¿no? Se pueden ingresar ahí y tienen todos los datos para ver cómo se pueden hacer acreedores, acreedoras de esta beca y tener la chance de poder realizar el intensivo durante estos días con Paula Santamaría, que es una personalidad muy reconocida dentro del teatro en el país. 28 minutos pasan de las 11 de la mañana, así seguimos en la mañana de Radio Kermés.